¡Opa! ¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll. Bueno, pues estamos en este programa número 5 desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, hoy 15 de diciembre. Y bueno, hoy aparte de tener invitado, en este caso no va a ser un grupo, va a ser, vamos a decir, un solista. Bueno, vamos a tener a Cristian, también conocido como Chico Dinamita. Y mientras esperamos que llegue Cristian, vamos a presentar un par de cositas que vienen desde Barcelona. En este caso, pues una banda muy veterana, ya con 30 años, que son Motosierras, un grupo de punk rock, podríamos decir, y de rock and roll, pues eso, cañero y poderoso, que arrancaron en el año 89. Y que, bueno, pues tienen ahora una novedad en formato de EP para el sello Snap Records. Son 4 canciones. Y bueno, pues de ahí vamos a empezar escuchando un tema que se titula Esta noche y que suena así, Motosierras en su nuevo EP. Señor. Bueno, ese es el sonido de Motosierras desde Barcelona, desde Santa Coloma. Banda con 30 años ya de trayectoria, con una discografía, pues que bueno, pues han ido dejando por ahí sus cositas. Y supongo que en 30 años también habrán tenido momentos, pues, de no estar tan presentes. En cualquier caso, es un grupo referente en el punk rock de Barcelona y de todo el estado. Y bueno, esta chuchería, este formato de EP de 4 canciones, que como viene siendo habitual a través del sello Snapper Records, pues trae una edición en color en el vinilo, que son en este caso un vinilo rosa de 110 copias, muy limitado, y 180 copias con portada diferente en vinilo negro. Vamos a seguir con el segundo tema, que se titula My Mega Splash on Your Face. ¡Y motosierras! Ahí tenéis buenos cartuchos a cargo de motosierras desde Barcelona en este EP, que creo que puede ser preámbulo de un disco largo, de un álbum. Vamos con una tercera y última canción de momento. Es un instrumental, se titula El Sótano, y bueno, está dedicado al grandísimo programa de Diego RJ en Radio 3. Así suena este instrumental El Sótano, motosierras. el sótano. Bueno, bueno, pues ese es el sonido de Motosierras en este nuevo trabajo, formato EP para el sello Snap Records. Desde Barcelona, seguimos allí en la capital catalana, y en este caso con una banda nueva. Se llaman Againsters. Y bueno, una banda nueva, pero con viejos conocidos y con peña bastante veterana. Porque en este trío encontramos a la vocalista Maki Chuka, que bueno, conocida sobre todo por ser la cantante durante años de Monstruos, del grupo de Palma de Mallorca. También está otro veteranísimo y referente en el punk en Barcelona, que es Bolo Boliche, en la batería. Bueno, miembro desde bien principios de los 80 de bandas de punk, estuvo en Subterranean Kids y ahora está como baterista de la banda Trapera del Río en su formación actual, y demás historias, ¿no?, por las que ha pasado Bolo. Y luego está en el bajo, pues bueno, esta peña ya, me tengo que informar, pero me imagino que también será gente experimentada. He dicho que eran un trío, no, es un cuarteto, con Maki a la voz, Bolo a la batería, guitarra y bajista. Y bueno, pues se van a estrenar con un EP, y bueno, de momento tres canciones os podemos poner del EP, que va a llevar por título The Breastfax. Y nada, empezamos con esto, que se titula, un segundito, que vamos a ver si lo enchufo por aquí, Evil Againsters. Promete, ¿eh? ¿Cómo suena esta peña? Sí, señor, ahí está, ese punk rock desbocado también, que, joder, me recordaba un poquillo quizás a la onda de Aerobeats y así. Me ha encantado, ¿eh? Al loro con Againsters. Esperemos que esto tenga mucha continuidad y que tengamos discos a mansalva de esta peña de Barcelona, de esta nueva banda que se va a estrenar con este EP. Creo que andan un poquito, pues eso, pendiente de algunos sellos que puedan publicar el vinilo de EP de Breastfax, de estreno de Againsters desde Barcelona. Vamos a escuchar ahora esto, Hardware Store. Ahí están. personal. What I really want, don't want it, tell me. Hungry for what I could bring, yeah. How is the race so convenient? Can buy it all right on the counter. How is the whole day don't separate? And hammers and head in hands. Finds good drivers, it's good attendance. The bloody house love goes to mind from me, the eyes. What I really need, go I get me. Hungry for what I could bring, yeah. How is the risk so convenient? Can buy it all right on the corner. How is all day Bueno, estamos escuchando a esta banda de Barcelona, A Gangsters, con su primera grabación, que será este EP, próximamente se publicará. Y bueno, un poquito mostrando sus influencias, han grabado una versión de los australianos The Saints, concretamente este temazo titulado Erotic Neurotic. Won't you be my lover, darling? Make you understand. Won't you be my lover, baby? Take it while you can. Wanna be your lover, baby? I wanna be your girl. Do you wanna be my lover, baby? I do the best I can. I wanna be your lover, baby. I wanna be your girl. Won't you be my lover, darling? I'll make you understand. Won't you be my lover, baby? Take it while you can, come on. Bueno, pues muy atentos a esta nueva banda, A Gangsters. Hemos escuchado tres temas de lo que será su trabajo de debut en formato EP, The Breastfacts EP. Bien, dejamos esta banda de Barcelona, nos vamos con los australianos Leadfinger, la banda liderada por Stewart Cunningham, histórico músico australiano que ha pasado por bastantes bandas muy importantes y bueno, Leadfinger es una de ellas. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema de lo último que han presentado, que eso es una especie de EP con seis canciones que grabaron a su paso por España. en la gira que hicieron en 2017, creo que fue, y bueno, pues dejaron una grabación así, con alguna versión, con algún tema rescatado de viejo repertorio y demás, y bueno, entre esas versiones estaba el Baby Let's Twist de Los Dictators, pero de la mano de Led Finger. Magnífico. They ain't the kind you wanna kiss. No. She looks for love where the sun never shines. She's crying. I'm so strange. I'm so strange. She said, baby, let's twist. Baby, let's twist. Oh, baby, let's twist. Baby, let's twist. She said, I need love. One, two, three. 'Cause I can't fit. In society, she said, baby, let's twist. Set the pin in her earlobe, a tattoo on her thigh. It's a funky situation, and a sleep for the eye. She's got red lips, red lips. Fingertips. She's got red lips, red lips. But they ain't the kind you wanna kiss. No. She looks for love where the sun never shines. She's crying. I'm so strange. I'm so strange. She said, baby, let's twist. She said, baby, let's twist. She said, I need love. One, two, three. 'Cause I can't fit in society. She said, baby, let's twist. Bueno, pues ahí quedaba el sonido de Led Finger con esa versión de los Dictators, un tema, el Baby Let's Twist, que nunca falla. Y seguimos en Asesino, el rock and roll desde Irola Irratia en este 15 de diciembre. Os comentaba al principio del programa que íbamos a tener invitado por aquí a Cristian, Chico Dinamita, y lo que son las cosas. Bueno, camino hacia Bilbao desde Santander. Ha tenido un problemilla con el vehículo y se ha quedado tirado. Vaya, vaya, qué mala suerte. Así que un poquito improvisando, seguimos adelante con el programa. Y eso sí, tendremos a Chico Dinamita tarde o temprano aquí, porque además nos iba a tocar algún temita. Y bueno, un poquito como agradecimiento y como ánimo para él, vamos a poner algo de su último trabajo, Pacharanga, que es su segundo disco de este proyecto en solitario de Christian, que también tiene otras cosillas por ahí, como el grupo de, digamos, de homenaje a Scorbuto, los Demenciales Chicos Acelerados. Y bueno, en Pacharanga, en Chico Dinamita, hace estas cositas así tan curiosas y tan divertidas, que él se define como punkautor con ciertos aires de esquizofrenia musical, canción protesta subnormal. Eso es Chico Dinamita, y seguro que sentido del humor no le falta. Así que le emplazamos para otra ocasión y os dejamos con este Pacharanga de su segundo disco. Ya tenía un trabajito anterior titulado La senda del caracol, y creo que tiene ya en mente un tercer trabajo. En cualquier caso, esto es Pacharanga de Chico Dinamita. Cuando la vida te trata mal y por algún sitio quieres explotar, tus amigos ya no quieren quedar, se ha alargado el centro comercial. No mires atrás y confía en mi plan, todos tus problemas se acabarán. Ya estás en el bar que te vas a tomar, pídete un pacharán. Bueno, ahí queda Chico Dinamita, Pacharanga. Seguimos, vamos ahora a recuperar aquí el sonido de una banda de Zaragoza, se hacían llamar Screaming Diablos, y que bueno, se publicó un single, más bien un EP con cuatro canciones, el sello H Records, allá por el año 2014, publicaba esta banda de Zaragoza, y nos quedamos con este tema, me gusta especialmente, se titula Astral. We'll be right back. Así sonaba esta banda, Screaming Diablos, de los que no hemos vuelto a tener noticias. Esta banda ya venía de otro grupo de Zaragoza llamado Los Precarios. Y bueno, pues ahí quedaba un poquito como recuerdo este tema que hemos escuchado de su EP publicado por Munster Records. Vale, pues ahora vamos con Wow y los Args. También, bueno, esta banda que dejó varios discos con ese primitivo garaje punk desde Alicante, creo que eran los Valencia, Alicante, Wow y los Args. Bueno, vamos con este temita que se titula Delincuente. Bueno, ahí estaba el sueño de Wow y los Args desde su disco Viven, que publicó Munster Records hace ya unos cuantos años. Y seguimos, y ahora vamos con una banda que, bueno, pues otro grupo así que en su momento descubrimos y luego no hemos vuelto a saber nada de ellos, desde Iruña, Pamplona, Super Big Mama. Es un disco del año 2012 titulado Max Maximum Rock and Roll y esto se titula Cuartel General del Ruido. Yeah. Bueno, acabamos de escuchar a Super Big Mama desde Iruña, Pamplona, banda, pues eso, que dejó este disco y poco más podemos decir de ellos. Podéis escuchar el álbum en su página de Bandcamp. Volvemos a la más rabiosa actualidad con el último trabajo de los bermeanos de Hammer Killers, Subberserker. Que bueno, se han vuelto a lucir con un discazo de 10 temas y me gusta mucho este tema titulado Mi Camino. Grande, muy grande el trío de Bermeo de Hammer Killers. Ahí estaba ese Mi Camino extraído de su último trabajo, Berserker. Seguimos y vamos ahora con los Nómadas, la veterana banda sueca. Que bueno, en este caso vamos a escuchar una canción que a mí me gusta especialmente de su repertorio. Y bueno, no es un tema de los viejos, ni mucho menos. Se titula Don't Pull My Strings, y en este caso en directo de su disco Demolición, grabado en Madrid en la Sala del Sol. Me gusta mucho The Nomads. Nómadas. Bueno, dejamos ahí a esta veterana banda sueca y vamos con, bueno, esto ya es historia total porque, bueno, que no necesitan presentación, amigos y amigas. Ahí está. We'll be right back. nos vemos. La sangre, los polvos, los muertos. Sí, que emociona escuchar a Scorbuto, siempre recordando a esta banda tan vigente todavía y cada vez más grandes en el recuerdo de Yo Soy de Juanma, y bueno, que Paco, que sigue vivito y coleando. Ya no quedan más cojones, Scorbuto a las elecciones. Ahí estaba alojado este en la sangre, los polvos, los muertos que acabamos de escuchar. Y seguimos, vamos apurando los últimos minutos aquí un poquito improvisando a cuenta de que, bueno, ha tenido la desgracia Cristian, Chico Dinamita, que le íbamos a tener aquí como invitado hoy en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Ha tenido la mala suerte de quedarse tirado, que le ha dejado tirado el coche, vaya, vaya. Y bueno, pues estamos apurando una hora de programa. Escuchando musicota guapa y ahora haciendo también memoria de esto, que bueno, no es que sea muy viejo ni mucho menos, porque es un disco de una banda de Barcelona que se publicó en 2015, un EP, una peña bastante cañera, que vienen de otras historias. Irascible, la banda, el nombre de la banda y el título del EP, Tú Mismo. La profecía punk al loro. En forma de esqueleto resurgen de sus tumbas escupiendo veneno. Solo salen de noche, no les gusta el día, marcando la llegada de la profecía. Todo el mundo chilla, no entienden la movida. Allá por donde pasen dejarán sueltas sus iras. ¡No! La profecía boom. La profecía boom. La profecía boom. La profecía boom. ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos! ¡Caos! Ciudades desoladas siguen dejando atrás criaturas que hace tiempo dejaron de respirar. De vuelta atrás, ya no se detendrán. En todas las ciudades baños de sangre habrá. ¿Y cómo escaparás? Te puedes preguntar. Tú que siempre fuiste un ciudadano ejemplar. No tienes nada y jamás lo tendrás. No te queda salida, aunque huyas morirás. ¡No! La profecía boom. La profecía boom. La profecía boom. La profecía boom. ¡Caos! podéis tener un atisbo de esperanza. El que os ha vencido es lo que estaba escrito. Por todas partes hay sangre, dolor y gritos. ¡No! La profecía, ¡boom! La profecía, ¡boom! La profecía, ¡boom! La profecía, boom, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos, caos. Ya, bueno, nos vamos y nos vamos sin decir nada más con la última canción que ni la presento, que desgarre hay, y esto ha sido Asesino del Rock and Roll 15 de diciembre desde Irola y Ratia. Nos vemos en el próximo programa. Agur.